Pero me estaba olvidando de... Vuela que volverá, vuela que volverá, si canto, canto por ti. Otra vez. Vuela que volverá, vuela que volverá, si canto, canto por ti. Sube la palma que se sienta así para allá. A todos nuestros amigos, un abrazo grande, muchas gracias. De pronto canto, será porque te amo, y siento el viento que pasa por tu mano. Tú eres distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo. Será porque te amo, canto a tu ritmo. Es pleno mes de enero, es primavera. Será porque te amo, si estalla el mundo, nosotros nos marchamos. Que se escuchen esos coros de nuevo con fuerza. En el fondo también. Sí, canto, canto por ti. Mira ese coro. Vuela que volverá esta noche. Vuela que volveré. Un abrazo. Sí, canto, canto por ti. Por un amor que aparece. Sube la palma, sube la palma, pa' que... Duermo y no duermo, pienso y no estoy pensando. Si soy tu amigo, será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos. ¿Qué nos importa? Será porque te amo, canto a tu ritmo. Es pleno mes de enero, es primavera. Será porque te amo, si tengo miedo. Será porque te amo, porque te amo. Sube la gata. Vuela que volverá, que no es difícil volar. Vuela que volveré, al mundo loco de estar. Sí, canto, canto por ti. Por un amor que amanece, que no sigue y se súbela, súbela, súbela. Vuela que volverá, que no es difícil volar. Vuela que volveré, al mundo loco de estar. Sí, canto, canto por ti. Bien arriba esa mano y esas palmas y esos gritos de locura del bravo de la noche. Muchas gracias por haber venido. Para nosotros siempre un gusto grande poderles presentar las canciones bonitas. Vuela que volverá, que no es difícil volar. Vuela que volveré, al mundo loco de atrás. Sí, canto, canto por ti. Por un amor que amanece, que no sigue ese de ti fuera de mí. Vuela que volverá, quiero que mi compañero, vuela que volveré, me cante en una polquita. Sí, canto, canto por ti. La gente del interior está esperando para salir con ustedes la palmita. ¡Eh!